La deforestación en la comunidad. La deforestación es un proceso provocado generalmente por la acción humana en la que se destruye la superficie forestal. Influye en la dinámica de la regeneración de los bosques, destrucción del suelo, pérdida de nutrientes por agotamiento, disminución de la infiltración del agua, alteración del ciclo hídrico, la alteración de cambios climáticos. Debido a las talas o quemas realizadas por la industria madera, así como para la obtención de suelo para la agricultura. Uno de los factores de la deforestación es el descuido y la ignorancia del valor a la naturaleza. Una alternativa de solución es reforestar las áreas deforestadas con árboles de la región, y para conseguir la leña no es necesario talar árboles.